Estoy hablando con Roberto Leguizamón. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Mire, yo le hablo porque estamos preocupados por la situación. Usted es el jefe de la policía de La Rioja, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, comisario inspector, por atendernos. Mire, estamos preocupados, estábamos siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo con este colectivo que está siendo trasladado desde La Rioja a Catamarca y posiblemente para Córdoba, donde hay 56 personas que estarían prácticamente detenidas. Tuvieron un inconveniente, hubo unos desórdenes con otro grupo de personas que apoyan a la minería y jurisdicción nuestra, luego de haberse practicado un desalojo en jurisdicción de Catamarca. Lo que se hizo es un acompañamiento al colectivo donde van estas personas para evitar daños posteriores, evitar que se produzca un enfrentamiento, que alguno resulte lastimado, nada más. Y la policía le Bien, brinda esa cobertura y acompañamiento. hubo un momento donde las personas intentaron bajarse, pensaron que se podían bajar y fueron agredidos por la policía. ¿Usted se refiere a este tipo de agresiones? No, lo que yo tengo entendido y conocimiento es de que hubo agresiones con otro grupo de personas civiles, o sea, contrario a lo que piensan el grupo que apoya a la no minería. Pero fue disuadido eso, trato de evitar y de controlar el restablecer el orden, pues se hace el acompañamiento del colectivo, es brindándole las garantías para que Pero, no existan problemas. inspector, disculpe, pero la gente se quiere bajar del colectivo, o sea, las garantías no están, de hecho, Lo que nosotros estamos haciendo es una cultura de control de ruta entre porque hay un grupo, este grupo con el cual ya habían enfrentado, pero quieren circular ellos también por la ruta y no disculpe, queremos que se muevan las juntas. disculpe, inspector, por la tarde se supo de que cuando hubo la orden de desalojo ahí en la intersección de la ruta 40 y 60, los asambleístas aceptaron, digamos, acatar la orden de la justicia y retirarse, y quienes agredieron no fueron precisamente los asambleístas, sino el sector que estaría a favor de la minera, y la actitud de la policía fue, en todo caso, atacar a los asambleístas y no, y no, digamos, sobre esto habla de una imparcialidad, digamos, manifiesta por parte de ustedes. Disculpe, no puedo comunicar. No, ¿me escucha usted a mí? Bien, una pregunta. Se entrecortó un poquito la comunicación. Hay mucha incertidumbre al respecto de hasta dónde va el colectivo. No, ellos me acaban de decir de que quieren irse a Córdoba. ¿Quién dice que quiere Ellos irse a estarían Córdoba? poniendo. Disculpe. ¿Quién dice que quiere irse a Córdoba? Algunos integrantes del colectivo, supuestamente, que ya ha dicho ahí a la policía de Catamarca, Porque no nosotros quieren irse hemos a podido Catamarca. hablar con gente del colectivo y ellos no nos manifiestan esto. De hecho, ¿Qué dicen han que hecho más? están con bastante incertidumbre de dónde los van a dejar y que le han dado distintos puntos donde estarían siendo. ¿Esto no estaríamos hablando de una situación de detención ilegal de las personas? Hasta ruta 38 de la localidad Chumbicha para evitar de que donde vas a tener otra cobertura de seguridad y evitar que no se vuelvan a enfrentar, que no hayamos ningún tema de lamentar ningún otro hecho más importante, de gravedad. Por eso, y ya si ellos se quieren venir para acá, nosotros trataremos de darle la cobertura de seguridad por Pero ruta que se quieren venir acá a la capital. discúlpeme, señor inspector, discúlpeme que le reitere la pregunta. Las personas no quieren venir a Córdoba, las personas se querían bajar en La Rioja, También y se quieren estar. ustedes insisten en llevar, a ver, insisten en trasladarlo a un lugar donde no quieren y nos parece bastante irregular. ¿Hay una orden judicial para hacer esto? Lo que nosotros queremos, si ellos quieren venir para acá, a La Rioja, que nosotros les damos la cobertura de seguridad, que se vengan a La Rioja. Lo que nosotros no queremos Pero que ¿por qué vengan entonces el acá. colectivo no pega la vuelta hacia el lugar donde ellos quieren ir? No, eso ya son detalles que yo no sé cómo lo estarán manejando alguna directiva de Catamarca. Yo Pero lo que vuelvo a insistir, nosotros le dimos la cobertura únicamente el paso a la comisión, al colectivo y nosotros hemos trabajado con el otro grupo para que no haya un enfrentamiento. Una pregunta, usted dice que la directiva es la de Catamarca, pero usted es de La Rioja. Sí, nosotros damos la cobertura de seguridad, no queremos que haya enfrentamientos. Pero, disculpe, los hechos sucedieron en La Rioja, la directiva la da Catamarca, ahí ya me pierdo. ¿Cómo dice? Que los hechos sucedieron en La Rioja, las directivas dicen que se la da Catamarca. ¿Quién de Catamarca les da la directiva? Todo nació del desalojo. Sí. Todo nació del desalojo. Sí. Y nosotros acá lo único que hemos tenido es el desorden que se trabaja con... Hasta que llegó la comisión policial nuestra... Ya venía trasladando el colectivo para evitar inconvenientes y nosotros nos quedamos con el otro grupo para evitar inconvenientes. Disculpe, ¿quién le da la directiva de Catamarca, inspector? ¿Con quién hablo, por favor? Está hablando con Radio F. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola. Sí, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha? Bueno, ahí la tip. ¿Hola? ¿Me escucha usted? No sé. ¿Hola? ¿Me escucha? Bueno, hola. Bueno, hemos hablado con el inspector, él dice que es el inspector Roberto Leguiza, quien es aparentemente jefe de la policía. Él dice que no es el jefe de la policía, que es el inspector principal mayor de La Rioja. Realmente, mitad inentendible lo que dice. Y un 90% irregular lo que comenta, ¿no? Porque no me puede precisar quién es la directiva. Y un 100% que corta. Y después la táctica, no escucho bien. Así.